los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando Voxes, como todos los lunes hasta las 22 horas haciéndoles el aguante. Hoy me traje el mate porque tuve tiempo de prepararlo, porque alguien me dijo: che, manejate, andá solo hoy, nos vemos allá. No me quiso traer en su automóvil, así que tuve tiempo de volver a casa, de preparar el mate, que esperemos que aguante, que haya aguantado en el termo, porque se me había golpeado hace poco. Y tengo miedo de que esté frío. Veremos ahora en un ratito cuando lo empiece a preparar. De nuevo, estoy solo. Esta vez mi compañero no me abandonó. Esta vez dijo, voy. Se ve que se desocupó. Aparte vino con otro look. Se cortó el pelito. ¿Para qué? Si es un programa de radio, si nadie lo va a ver. Pero bueno. Está con nosotros a mi derecha, señores, el señor Leo Piwi Ponce. Bienvenidos a todos, a todas. Hoy empezó el calorcito. Estoy muy abajo. Pero vamos a intentar de subir. El calor me como que me mejoró un poquito la situación, así que de a poquito vamos a ir creciendo. ¿Cómo andan todos después de tanto tiempo? Sí, ¿no? Volver a este estudio, esta pecera, como le llaman. ¿Hace cuánto? Hace 12. Bueno, faltaste el lunes pasado, ¿no? Sí, el lunes. Bueno, problemas, no sé si personales. Contaste acá que entraron a robar mi casa, así no, que. No, había dicho problemas estomacales, pero. Estomacales. Sí, no, tenía ganas de cagarme en lo que me entraron a robar, así que me barijaron un poquito la casa. Pero bueno, listo, no. Cosas que pasan. Pero todo bien. Sí, llegar a tu casa y encontrar la puerta abierta. Che, pero no había nadie. Sea, claro, eso, nada más. Así que bueno. Bueno, por suerte lo tenemos aquí a Leo. Que ahora dice que el calor lo pone de buen humor. Esperemos que el programa también te ponga de buen humor. ¿Te gustó el color que metí hoy? Mirá, Rosita ahí. Rosita, estás como el invitado. ¿Te gustó? Exactamente, porque no estamos solos. ¿Cómo tenemos? Que no estamos solos, Juan? No, ¿lo ves acá? A mi izquierda con su viola. Está el señor. Yo acá tengo una duda porque no sé cómo presentarte. En Instagram vos estás como Lian. Lian. Pero yo te conozco como Pitu. No sé cómo presentarte. Como quiera. Como Lian o Pitu. Señores y señores, está con nosotros el señor Julián Lian Pitu el Negro Iriarte. Ahí está, y le metí todo. ¿Cómo andas, Juli? Todo bien. ¿Vos? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo. ¿Sabés que nos cruzamos en el colectivo con el amigo? Ah, sí, vinimos juntos. Sí. Ah, me dejaste por otro. Pero yo soy así. Si vos no me das bola, enseguida rajo. Mirá que bien, ¿eh? Así soy. Rápido. ¿Todo bien, Pitu? Todo tranquilo, por suerte. ¿Es la primera vez que estás en un programa de radio o ya has asistido a alguno? Hace muchos años, sí, hace bastante que no vengo. Este es el mejor de la zona, dicen. Se rumorea sí, es muy lindo. Que es el mejor de la zona. La radio, los conductores, el programa. Y sí, quizás sí. Me contaste que por ahí traes algún amiguito ahí medio sorpresa. Puede ser, sí, están viniendo. Pero viste... Llegando. ¿Viste cómo es él? O sea, no sé, lo vimos una sola vez y se me hace que es un tiro al aire que anda colgado por ahí. Sí. Pero se bueno. Pierde. Puede ser que llegue, como no. Me mandó, claro. Me mandaron mensajes, porque vienen dos. Me mandaron mensajes diciendo, estamos yendo, así que... Bueno, esperemos que llegue. Veremos qué pasa. Sí. Vino Pitu acá con su guitarrita a cantarnos un par de canciones. Canciones de tu autoría, Pitu, canciones de las famosas que sepamos todos. ¿Qué tenés en tu...? Todavía no tengo nada. Vamos a tirar a la cancha y vamos. ¿Pero vos a tenés canciones sale. Tuyas hechas? Sí, tengo mías y siempre hago algún que otro cover. Bueno, vamos a ver qué sale. Entonces, tenemos consigna en el día de la fecha. Disculpame que te corté. ¿Querés ver el programa de Pampita o a ver, fútbol? No, va a ponerle fútbol. ¿Fútbol? Bueno. Me intriga igual de Pampita porque no sé qué hay, digamos. Bueno, no hay nada ahora. ¿De qué habla? Está justo la publicidad. Bueno, ponemos... ¿Cómo que tenemos consigna, Juan? Por supuesto, le tenemos consigna. Pero si me dejás que la lea porque no me acuerdo... Ah, no, en realidad sí me acuerdo, pero no sabía cómo leerla. ¿Cómo explicarla? La consigna del día trata un poco de... Viste que hay gustos, por ejemplo, yo tengo gustos que a la gente no le parece tan gustoso, o al revés. Hoy hablábamos con Leo, querés compartir vos. A mí me encanta lo que a vos no te gusta, por ejemplo. Bueno... continúa la expresión y después. ¿Cuál es el gusto que tenés que a la gente le parece un asco? O viceversa. Ese gusto que le gusta a todos, pero a vos, No solamente con la comida, porque el community manager en las redes puso un meme, algo así, una pizza con piña, algo así, con ananá, no sé qué mierda. Horrible. A mí no me gusta tampoco. Bueno, y hay gente que le gusta. No sé si a vos te gusta la pizza con ananá. No me gusta. A mí me parece desagradable. Pero bueno, de eso se trata un poco la consigna. ¿Cuáles son los gustos que vos tenés y que a la gente no les gusta? O viceversa, que le gusta a todo el mundo y a vos no. Leo, ¿querés meter tu ejemplo? Que es clarísimo. Bueno, a mí no me gusta el olor a naftalina o el olor a gasoil. Riquísimo. A mí me encanta. Sí. Bueno, ves, ahí ya tenemos una cabeza quemada, fácil. Dos cabezas quemadas, fácil. Vamos a terminar como naftita después ahí. Pero amigo, naftita. Les contamos a la gente de otro lado, claro. Naftita es un muchacho que yo no sé, yo tengo la duda. Hay rumores que el chabón consume, que dicen que el chabón consume, o sea que lo bebe. Sí, yo lo vi tomar. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿ves? Hay gente que dice que bebe y hay gente que dice que solamente lo aspira. Estamos hablando de gasoil, ¿no? De gasoil, sí, de gasoil. Gasoil, nafta, lo que... Exacto. Igual, lo más loco... Y el chabón está, Es el tipo que le carga en el bidoncito de gasoil. Tal cual. Sí, lo peor de todo. No sé, debe tener contactos fuertes, a donde vaya, a toda estación de servicio que va. YPF. Sí. Sponsor. Y bueno, sponsor número uno. ¿Quién lo viste? YPF. Olvídate. Y el chabón tiene... más que un gato, tiene más de 7 vidas. Porque ¿cuántas veces lo mataron ya? Sí, bueno, una banda. Muchas. ¿Cuántas veces dijeron que el chabón había personajes muerto? Históricos de Berazategui, ¿no? Uf. Sí. ¿Otro ahí? ¿Te ocurre otro? ¿De personaje? Vera. ¿De Vera? Sí. Nazareno Mótola. Nazareno, está Russo, la de hockey. ¿Cómo se llama? Bueno, de hockey hay un par. Sí, bueno, está... Ahora me mataste con los nombres, pero sí, sé que hay un par. Preparador físico, creo que Enducilo, es. Enducilo y un par de chicos de selección nacional, todo, así que... Miren lo que traje, baby. Ese mate. Esperemos que haya mantenido el calor porque... Bueno, ¿vas a tirar todo o romper algo? Ahí va. No, ahí está. Hace mucho no hago esto, pero... ¿Mate? No, de traerlo a la radio, digo. Ah, sí, es verdad. Bueno, el lunes pasado yo no vine, así que... No, igual no... Qué tranquilo que no. No te iba justo defraudar con eso. Justo el día que no venís... Hay gol de Aldo Civi. Gol de Aldo Civi. No sé si estaba anulado porque el muchacho estaba viendo para todos lados. Gol de Aldo Civi que le gana en el segundo tiempo a Patronato 1-0. 7 minutos, el número 14, si no vi bien. Rincón. Aldo Civi. Rincón lo hizo. Me parece que Patronato se va. ¿Se va Patronato? Déjame hacer memoria. Gimnasia, Central. Ah, no, y el de equipo de Santiago del Estero. Están descendiendo en este momento. Crucero no. Central Córdoba. Central Córdoba. Sí. Bueno, nos pueden mandar un audio entonces al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o nos pueden llamar por teléfono y salir en vivo y conversar con nosotros. ¿A qué número, Leo? 4200-6511, y ahí nos cuentan un poquito de las cosas que qué le da asco que a las otras personas le gustan, o al revés. Sí, sí, sí. Pensé que no te iba a salir, te salió. Sí, sí. Lo estudié antes de venir. Pitu, ¿tenés algún gusto que la gente diga, Pitu, salí de acá, sos un asco, o viceversa? Puede ser, sí, creo que todo el mundo tiene. Por ejemplo, me pasó hace un tiempo, me gusta mucho la IPA. Sí. Artesanal. Y hay gente que no le gusta, pelea. ¿No te gusta vos? No me gusta ningún tipo de cerveza artesanal. Bueno, eso me pasa mucho en mi casa, por ejemplo, que no toman. Yo tomo IPA. Pero no por no tomar cerveza. No me gusta la cerveza en sí. La cerveza. Artesanal. No. Mirá que he tomado con, cuando he salido con Pau o con los chicos y. Pero no, solamente la artesanal, no, la cerveza en general. Si hay que tomar, tomo. Claro, yo también. Pero, claro, pero no es mi fuerte, mi fuerte es el Fernet. Sí, soy consciente de eso. Inconsciente e inconsciente, las dos cosas, sí. Tenemos pruebas fehacientes. Bueno, pero hay mucha gente que vos le das Fernet y no. ¿Qué me hace? Se me va el acento por hoy. Y no le gusta. El Fernet no le gusta. Sí, mucho. Bueno, es verdad. No, eso es una cosa a las que nos gusta. A vos también, ¿no? Sí, porque, me encanta. El Fernet. Yo tengo una, a ver. A ver. Bueno, igual no sé si es tan común. El mondongo es un asco para mí. Sí, yo, en realidad lo probé una vez de chico y. Creo que hace 20 años no como un mondongo. Era como un chicle horrible que no sé. No recuerdo el sabor ni del mondongo. La otra vez vi un video que no sé si es verdad. ¿Viste donde? Creo que de la vaca. ¿De dónde sale el mondongo? Ahora lo vamos a googlear por las dudas. Donde. Cuando la vaca come, sí, viste que hay cosas que el cuerpo no lo necesita, entonces lo manda como una especie de bolsita para que después haga la cacona la vaca, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, en esa bolsita. En esa bolsita donde se guardan las cosas que no sirve, la cacona, supuestamente eso es el mondongo. No sabría decir. Sé que, Lo voy a googlear. No sé si vos sabías, Pito. Esto no, es un programa muy cultural. Súper cultural. No sé si te va a servir esta información. Sí, siempre sirve. En el futuro. Pero bueno, ¿a quién le sirve despejar la X? A nadie, ¿me entendés? Pero en el colegio nos la dan para despejar. Yo no quiero decir nada, pero el otro día me sirvió. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver. ¿Qué estás haciendo? Éramos tres amigos. Tanta plata tenés que poner una X ahí en tu numerito. Éramos tres amigos y era. Uno hace tal cosa, el otro hace la otra, tal X. Y entonces estábamos haciendo la de bueno, derivada. Y terminó haciendo las cosas él. Y para eso te sirvió la X, no para hacer cuentas, sino para despejar a mi amigo. Claro, despejar a tu amigo. Bueno, repetimos la consigna entonces. ¿Cuáles son esos gustos que tenés y a los demás no le gustan? O al revés, eso que le gusta a todo el mundo, pero a vos no te gusta. No puedes mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. También nos puedes mandar un audio. Ahora, en breve, cuando Pitu ponga en acción sus dedos y su voz. Ahí va, ya hace sonar. Nos pueden hacer un comentario, ¿no? Si les gustó lo que hace Pitu. Si quieren que se vaya del programa. Si no, claro, ¿no? Porque esto es muy abierto. Nos pueden dejar un comentario, un saludo para Pitu. No sé si tenés amigos, familiares que nos estarán escuchando. Pitu, sí. Nos pueden dejar un mensaje. Sí, hay gente que está escuchando. O nos pueden llamar por teléfono, Leo, ¿a qué número? Al 42006511. Y nos cuentan, o pueden, como pasó la última vez, no, la anterior que estuve en el programa, los familiares empezaron a llamar a los chicos. Y bueno, se tornó un momento muy emotivo, muy muy lindo que pudimos hacer. O también lo pueden llenar de puteadas si no les gusta o todo lo que quieran, así que. O a nosotros también. Ah, nosotros también, claro. Porque no nos puede gustar. Primero a nosotros, de última, después a Pitu para que no se sienta tan mal. Exactamente. Pitu, y para que te vaya conociendo un poquito la gente. Dime. Vamos a hacer así como unas preguntas, ¿no? Rapiditas. Bueno. ¿Cuántos años tiene Julián Iriarte? 25. ¿Estás estudiando, trabajando? ¿Qué es de tu vida? Sí, las dos cosas. Estudio historia en la UNCI, estoy en primer año. Y estudio música en el Manuel de Falla, capital. Muy bien, música. Trabajo, tengo un taller textil y de floteo en mi casa. Y eso me da el tiempo a poder estudiar. Si tuvieras que describirte con tres adjetivos, ¿cuáles serían esos tres adjetivos? Muy difícil. Porque no sabés los adjetivos o... También, sí, sí. ¿Sabés que nunca supe cuáles son los adjetivos, no? Los adjetivos son las acciones. Calificativos. Calificativos. Lindo, alto, descriptivos. Feo. Esos son. Adjetivos, sí. Descriptivos, claro. Lindo, alto. Esos son. Los adjetivos. Calificativos. Y descriptivos. Sudoroso, es adjetivo. Sí. Estás describiendo. En cambio, el verbo es la acción, ¿me explico? Sudar. Claro. Había una canción de Ricardo Arjona que decía: Jesús es verbo, no sustantivo. No sé si tiene mucho que ver con más o menos. Pero yo te tiré. Para mí es una realidad. Les repetimos, es un programa muy cultural. No sabemos si esta información va a servir para ustedes en algún futuro, pero las decimos. Preferimos ser compañeros y que ustedes también sepan lo que nosotros sabemos, ¿no? De eso se trata. Se trata. Bueno, tres digo. Objetivos, sí, por favor. No se me ocurre ninguno, pero tengo dos. Creo que soy sincero. Bueno y compañero. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Sí, sincero, sí. Sincero, bueno y compañero. Esos creo que son los más. Sí. Una vez preguntamos. Si fuese de mi gusto, creo que te invitaría a salir. Porque son tres adjetivos que digamos que te gustan. Claro. Que buscas en otra persona. Claro, exactamente. Un día, uno de los programas, preguntamos. ¿Cómo uno se describía como amigo o cómo era como amigo? ¿Vos te sentís un buen amigo o un mal amigo? ¿Compañero con tus compañero? Yo creo que errores tiene todo el mundo, empezando por ahí. Pero me considero una persona buena. Una persona buena y que está cuando el resto la necesita, siempre. Se podría sea decir que sí, sea, ¿no? Sea quien sea. Se podría decir que sí, entonces. ¿Tenés así grupos de amigos grandes o...? Sí, tengo mucha gente que me quiere. Tengo mucha gente que me quiere, por suerte. De eso no me quejo, nunca me voy a poder quejar. Por eso siempre que necesito, siempre hay alguien. Yo mido el amor por la gente que me viene a buscar a mi casa sin que yo la invite. Eso. Es buena forma, ¿eh? Pasa que yo me siento molesto, en realidad. Pone que... Sí, hay mucha gente que... ¿Te avisa? Ponele, cuando caen a tu casa, ¿te avisan o caen así de sorpresa? No, caen de sorpresa. Imagínate si yo caigo un día a tu casa, Marce. Buenas noches, Marce, no te saludamos. Si un día caigo a tu casa, Leo, por ejemplo. A mi casa no vengas más. ¿Ves? En parte no venimos juntos ya por eso, porque no quiere... Porque antes de venir nosotros vamos a la casa... Yo voy a la casa de Leo, tomo unos mates y venimos, pero de verdad no me quiere más. Si yo caigo de sorpresa, Leo, es como, ¿qué haces acá, hermano? Primero avísame. No, mi casa, mirá, yo cuando nos mudamos con Pau hace muchos años en un departamento, fue nuestra primera casa, la consigna de irnos a vivir solos era que la casa sea ¿cómo sería? Un pasillo entre la gente que nos quiere, sí, y nosotros. Entonces, ¿querés caer a tomarnos mates? Caé, si estamos, estamos, si no estamos, no estamos, si no, a ver, te preguntá. Y resultó mucho. Y después cuando nos mudamos, la idea era... Al punto que se tuvieron que mudar porque le usurparon la casa. Bueno, no, nos robaron la casa. No, y ahora que tenemos un poco más de patio y la idea es hacer la casa en función a la cantidad de amigos que tenemos y que la gente pueda venir y tomar unos mates, estar tranquilos. Hermoso. Es que es la idea nuestra. Tenemos amigos... Les gusta ser anfitriones, digamos. ¿Les gusta ser anfitriones, digamos? No a mí, sí mucho a Pau, pero sí, me gusta, por ejemplo, a mí me gusta que esté el fueguito ahí haciéndose la brasa, haciendo el asado, y estar sentado en la reposera viendo, no sé, cómo los chicos juegan o jugando un truco con los pibes, con la gente. ¿Vos sos más de servite? Yo no te voy a dar en la boca para que... ¿Vos, Pitu, que sí, servite o te sirvo, sí, que necesitas? No, me gusta que se sientan como en casa. Mis amigos van a mi casa y abren la heladera, se acostan en la cama. Ah, bueno, reconfianza. Claro. Bueno, ¿nunca te acostaste en mi cama? No. Juan. Bueno, sí. Lo peor es que no, igual. Bueno, bien, vamos como la próxima pregunta para Pitu. Muy bien. ¿Cuáles son tus tres bandas de música favoritas? Muy difícil. Con esa te maté, ¿no? Sí. Pero si no, tengo una pregunta que también puede ser más difícil, pero un poquito más profunda. ¿Qué es para vos la libertad? Tomá, te maté. Tremendo. ¿Viste? Bueno, muy filosófico. Vino con ¿cómo todo? Estoy? Es el mate. Le puse fofo. Para mí la libertad... Es una pregunta, es como... ¿La puedo pensar? Sí, no, por eso. Tengo por eso un rato para contestar. Viste que te avisé. Te puedo decir la primera, si querés. Dale, a ver, ¿cuáles son tus tres bandas favoritas? Se cuenta como banda, aunque sea solista. Dale. Obvio. Mi preferida es Loli Molina, una gran artista argentina que vive en México y no viene mucho para estos lados, pero viene de vez en cuando. ¿Qué tipo de música hace ahí? La voy a buscar, pero no, nunca escuché. Rock, se puede decir. Indie, también. Mira, después voy a escuchar a ver qué anda. Me encanta porque mezcla sonidos y está buenísimo. Yo mido los guitarristas por el talento que tienen, según cuánto saben tocar tanta cantidad de guitarras. Por ejemplo, hacen lo mismo con una guitarra criolla, una electroacústica o una eléctrica. Por ejemplo, vos ves muchos artistas que saben mucho de una criolla y nada de eléctrica, y para mí el complemento está ahí, en todo junto. Bien, y Loli Molina es una, entonces. Loli Molina, sí. ¿Luli o Loli? Loli, Loli, Loli, Loli, Loli. Segundo, se puede decir que Bersuit Vergarabat. Sí. En sus tiempos me encantaba. A Clau, acaba de entrar, sí, Clau a la pecera. Buenas noches, Clau, ¿cómo estás? Buenas noches. Está bien, hoy te ocuparon el lugar. Hoy te ocuparon el micrófono. Estamos a YouTube. Muchas gracias. ¿Vos, cuántos años dijiste que tenías? No, 25. 25. Bersuit, la segunda. Y la tercera, hay una banda platense que me encanta, que la super recomiendo, y voy a hacer un cover dentro de un rato, que se llama Yeites. Tocan ahora el día de la primavera en Quilmes, gratis. Y no, bien. Es una banda que no se ven todos los días. Es increíble, increíble. ¿Qué estilo musical? Es un folk rock. Hacen folk rock. Lo conozco. No, son muchas, conozco, muchas, sí, voces haciendo armonías. Es hermoso. Mujeres, hombres y guitarristas increíbles, composiciones increíbles. Tenemos las tres bandas. ¿Vos tenés bandas favoritas, Leo? Sabes que nunca te pregunté esto. Bueno, no soy muy. Sí, tuve épocas de escuchar música. No soy cholulo de la del músico, de la música en sí. Pero me encanta toda la música, desde no sé qué es folk rock, pero si lo escucho me puede llegar a gustar. Hasta no sé, cualquier cosa. Tuve una época muy fuerte de Ataque 77, muy fuerte de Ataque 77. Pero el disco Antihumano. Sí. Creo que fue uno de los últimos que sacó. Con la banda completa, creo que. Y ese disco creo que lo di vuelta 30 veces porque me encantaba todas las canciones. También Bersuit, el viejo Bersuit. Y no, de todo, me gusta mucho el tango también. Fanático de Julio Sosa, me gusta mucho las canciones de Julio Sosa. Eso me lo inculcó mi viejo. Mirá, no sabía eso del tango. Sí. ¿Te animás a cantar ahí? El chiquilín. Sí, mirá, no, bueno. No, y de todo, te puedo decir de cualquier cosa. Te canto cualquier cosa. Sí, como bandas que me marcaron, esas dos. Y si, y ponele, ¿no? Si tenés que salir a bolichear, ¿qué preferís, cumbia o reggaetón? O electrónica, porque en realidad yo no la considero para bolichear, pero por un gusto personal mío. Reggaetón, fan del reggaetón. Voy un poco y un poco. Creo que un poco y un poco. Me gusta mucho la cumbia vieja. La cumbia viejita. La Nueva Luna. Los Charros. Me gusta mucho ese tipo de cumbia. La ventanita. El amor. Sí, me sé. Y el reggaetón. Bueno, no lo tendría que decir esto, pero es algo que me encanta. El reggaetón me encanta. Pensé que ibas a decir que era. No, porque te mueve para todos lados con el reggaetón. Es bueno. Largalo. Estás como reprimiendo algo. Porque la gente. Y me pasa a veces que yo veo gente, ¿no? Que. Ay, puse este tema de cumbia. Ay, qué asco. No, bueno, pará. Hay cumbia y cumbia. Hay reggaetón y reggaetón. Sí. Hay trap y trap. Sí, hay rock y rock. Sí, hay de todo. Cada uno puede ir buscando. Pero siempre la cumbia y el reggaetón es lindo para levantarse. Cacheño. Sí, para levantarse. Pitu, ¿vos? Yo recuerdo, con Pitu nos conocemos del colegio. Claro. No fuimos al colegio, o sea, ¿vos sos un año más chico? Creo que sí. Sí, pero díganlo, ¿saben? ¿Qué año naciste tú? Yo en el 94. Ah, yo también. No, ah, bueno, entonces igual. Pará, entonces... No. ¿Sabes que no me acuerdo si fuiste a Arte, a Economía? Yo fui a Humanidades, pero yo por ahí fuiste un año antes. Fui a Arte. Bueno, cuestión que no cursábamos juntos, no sé si se cursar, eso es muy facultad, pero sí, no, es cierto. No fuimos juntos. Y tenías como tu fama en el colegio. ¿Vos salías al recreo? Fame. Y Pitu estaba rodeado de gente, era como una celebridad en el colegio, era increíble. Andaba en skate ya en ese tiempo. Ya eso ganaba. Y aparte la guitarra. Sí, la guitarra la llevaba como mochila todo el tiempo. Sí, es verdad. Las piernas. ¿Cómo? Rascuña las piedras, ¿no? Sí. Rascuña las piedras. Rascuña. ¿Cumbia o reggaetón, Pito? Cumbia, ni hablar. Ahí va. De la vieja. De la vieja. Bien. Claro, para, tenemos una consigna. La de los gustos. ¿Las viste? Ah, la, tenés un gusto así particular que vos tenés un gusto, pero a la gente no le gusta, por ejemplo. O si no, al revés, que a la gente le gusta un montón, pero a vos no. De la comida o lo que sea. Por ejemplo, hoy Leo dio el ejemplo de el, del olor a la naftalina, ¿dijiste? Al gasoil. Gasoil y naftalina. Que a él no le gusta, pero hay mucha gente como a Pitu y a mí que nos gusta sentir ese olorcito. Claro. Algo así en particular. Yo dije también el mondongo, que como hay gente que le gusta, a mí para nada, para nada. Locro. Locro. ¿El locro no te gusta? ¿No te gusta el locro? Claro. A mí pasa lo mismo. Bueno, Clau dice que no le gusta el locro. A mí tampoco igual, ¿eh? No sé ustedes. No, a mí no. El locro me encanta. Claro, el verlo. El verlo ya te genera... El la contextura, digamos. Claro. Te recomiendo, probalo, porque es rico. ¿Vos hacés locro, Leo? No hago, pero mi viejo hace unos locros. Locras. Debe ser eso también, ¿quién lo hace, no? Es que hay muchas recetas, ¿eh? El aspecto, sí, si uno nunca probó, le da media cosita. Pero sí, hay mucha gente que le pone chorizo colorado, que le pone, no, o no le pone, hay de todo. Está bien, tenemos audios para escuchar, entonces, a ver, vamos con el primero. Chicos, buenas noches, acá escuchándolos, que tengan una excelente semana. Y a mí lo que no me gusta es el mondongo, igual que mi hijo. Un beso grande y vamos, que está lindo el programa. Bueno, el mondongo va ganando casi 3 o 4. Se mi vieja ahí, le mando un saludo grande, mi vieja ahí haciendo el aguante, como siempre. Tenemos uno más, a ver. Hola Radio Box. Chicos, señor operador, Paula desde Chile dando presente y escuchando el programa como cada lunes sobre la consigna. A mis hijos le da guacatela cuando como mantequilla de maní con mermelada de frutilla o de frambuesa. Me dicen, mamá, ¿cómo puedes comer eso? Besos, bye. Nuestra amiga fiel. Fiel, Paulita, que siempre nos manda el mensaje. Mantequilla de maní. No sé qué es. Estoy googleando. No sé qué, o sea, no sé qué contiene. Claro. ¿Es mantecol? Sí, es como el mantecol. ¿Es como el mantecol? Eso con mermelada. Mantecol, ya te digo, tachame de la lista. ¿No te gusta el mantecol? No me gusta el mantecol. Bueno, eso es, también es un re típico. Como a todos les gusta el mantecol, a mí más o menos. Navidad es tonelada de mantecol. ¿Para qué compran tanto? Tira. Pero igual se come. No, no, se come. Lo comen todos. Yo soy creo que soy el único de la familia que no come mantecol. Raro, yo te veía re comilón del mantecol. Mantecol, turrones. No, el turrón tampoco. Me gusta el turrón este de kiosquito, del kiosco, ¿no? Digamos. El maní y... Tenemos, bueno, para salir de esto, decís que vino Pito, si no nos salíamos de este embrollo. Nos va a deleitar con la primera canción de la noche, siendo las 20 horas, 29 minutos. Tengo yo en mi computadora. Excelente. ¿Estamos, Pitu? Estamos, ¿Qué vas a hacer? Estamos. ¿Una de tu autoría? ¿Una? Voy a empezar con un cover. Dale. Un covercito de una banda Yates, platense, justamente. Dale. Llamo Triste y Melancólica. Te voy a estar acercando un micrófono, así suena todo más lindo. Pitu, entonces, Pitu Uriarte, con ustedes va la primer canción de la noche, un cover de Yates. Y ahí va. Aunque queden cosas buenas por vivir y se abran nuevas heridas que sangrar, lo que sea que pasó no nos pasa nunca más. Es la forma que eligió la vida. Yo me arranco lo que me quedó de vos, escribiéndote canciones sin parar, porque lo único que sé es mi forma de llorar por los ojos como la gente normal. Y estás ahí en mi lagrimal, como quien despide un tren. empapando con tu voz triste y melancólica las canciones que aprendimos a cantar. Te destierro de mi pobre corazón en las horas de rencor y ansiedad, suspirando esta canción y tratando de llorar por los ojos como la gente normal. Y estás allí en mi lagrimal, como quien despide un tren, empapado con tu voz triste y melancólica las canciones que aprendimos a cantar. Y al final llegará la calma de aceptar, olvidar y empezar de nuevo. Solita y en mi lagrimal, como quien despide un tren, empapándose en la gris sombra de la distancia las canciones que aprendimos a cantar, susurrando dulcemente las canciones que aprendimos a cantar. Vamos, vamos. Excelente ese cover, Pito. Muy bueno, muy bueno. Acá estamos en vivo. Ah, mirá, bien ahí. En Instagram. ¿Cómo es el Instagram, Leo? En Instagram es @entrandoboxes. Gracias al profe Gustavo que mandó saludos, a Mario Romero que mandó saludos, a Luz OK también que mandó. ¿Luz OK? Sí, Luz OK, sí. Mandó saludos, que toque una del Indio, dice Mario Romero. Después vamos a andar pasando pasándole lista. Así que, bueno, bien, bien, lindo, tema. Lindo. Muy buena voz. Gracias. ¿Viste? Muy buena voz. Muy buena voz. Lindo. Le gustó a Clau ahí también. Mucho sentimiento. Sí, sale a veces. Sale a veces, ¿no? Eso tiene mucho que ver con las canciones, igualmente. ¿Viste cómo la cantás o qué transmitís? Sí, porque cual. si es una canción que por ahí tiene sentimiento, pero vos la cantás vacío, sí. Es como que no te dice nada. A mí, ¿no?, me llega mucho más la gente que transmite que la que tiene mucha voz, por ejemplo. Me pasa mucho que conozco gente que tiene mucha cantidad de voz y no me transmite tanto como hay gente, claro, que tiene algo, una esencia, algo que te transmite. Exacto. Muy bueno, loco. Transmitís. Hoy, gracias. Transmitís. Sí, nosotros también transmitimos, pero en vivo por Instagram. Muy bueno. Los chistes de Leo, que faltaron el lunes pasado, pero hoy no podían faltar, están presentes. Siempre, siempre. Leo, escúchame, tenemos consigna. ¿La querés decir o todavía no te animás? No. La consigna en el día de la fecha se trata de gustos, no solo de comida, sino en general. ¿Qué gustos tenés vos que al resto de la gente le parece feo o al revés? El gusto que tiene la gente y para vos es horrible. Nos pasó ya han nombrado el mondongo. Mondongo, el locro. El locro, la naftalina. El gasoil. Mandanos tu audio entonces, ¿a qué número de teléfono, Leo? Pueden mandarlos el audio, o sí, audio sí o sí, porque si no el mensaje lo vamos a eliminar. 11-64-00-70-47. O nos pueden llamar, como hizo el señor Damián Espadea, que recién acaba de llegar con la camiseta y la campera de Boca. Al 42006511 nos pueden. Ah, bueno. Mientras Dami hace ejercicio acá también, nos pueden mandar saludos, nos pueden llamar, perdón, para hablar con nosotros. Y como hizo el muchacho recién de pedir una del Indio, pueden pedir cualquier tema que acá Pitu lo va a hacer. Tira magia, Pitu. Sea bandana, sea mambrú, sea el Indio. Lo hacemos. ¿Tenemos un audio? Puede ser. A ver, vamos a escucharlo. Chicos, perdón. Pero en vez de saludar a Claudia, saludé al señor operador pensando que estaba él. Pero ahora le mando un saludo gigante y un beso. Claudia, te extraño. Bye. Se sonrojó. Pau, le hiciste sonrojar a Clau. se sonrojó. Y Dami se enojó porque dijo, ahora estoy acá y no me saluda. Claro. Así que bueno. Tiró un gruñido detrás. Ah, la amenazó. dice que la amenazó. Bueno, hay internas acá entre los oyentes de Radio Box y. Se ve que tan amigas no son, ¿no? Si hay amenaza de por medio. Así es, entonces, ¿nos puede mandar un audio? Al 11-64-00-70-47, participando en la consigna, pidiéndole una canción a Pito, a ver qué pasa. Esto no lo hicimos nunca. Nunca lo hicimos. Pero si piden una canción, vamos a ver qué pasa. Mandándole algún saludo a Pitu también, diciéndole que si está bueno lo que hace o lo que no, qué les pareció la voz. Recomendó una banda, él, Jaites, que hizo un cover recién. O nos pueden llamar por teléfono al 4200-6511 y salir en vivo, charlar con nosotros. Mientras Dami vuelva a salir de la pecera, esperemos que se vaya a tirar un poco de desodorante, sí, porque vuelve de entrenar. Che, habías dicho, perdón Juan que sí, te corté, sí, dale. Habías dicho que hacías ploteos y todo eso, ¿no? Sí, bueno, ¿es el laburo tuyo estable o lo haces para una empresa? O las dos cosas, o sea, trabajamos tanto para empresas o por pedido. Pero es tuyo el emprendimiento, digamos. Claro, es un emprendimiento mío. ¿Y hace mucho que estás con eso? Un año. ¿Y funciona? O sea, esto de la música, ¿vos lo haces por qué? Lo hago porque me nace, primero. Pero también es un trabajo. Nosotros vamos a tocar, los fines de semana siempre estamos tocando. Claro. Y aparte siempre suma, como está el país también. Está muy complicado. Por eso, pero te preguntaba, viste, que si vos con el laburo y esto salís, digamos, y podés tocar tranquilo, o con, porque estás con el estudio también, sí. O sea, son un, lo que son me un permite, claro, lo que me permite es poder estudiar, que me parece que es lo más importante hoy en día. Dos carreras es muy difícil y me da el tiempo y me alcanza. Hay veces que llegamos, hay veces que no, siempre sí, sí. Hay ayuda, por suerte, de mis padres. En caso de que pase algo, pero dentro de todo andamos bien. Por suerte, por lo menos para eso, que es lo más importante, nos alcanza. Bueno, bien, después tenemos que hacer el ploteo de la camioneta con, que diga, Entrando Radio Boxes. Entrando Boxes, Radio Box. Ahí. Hacemos. Pitu, ¿querés decir tu Instagram también? Así, sí, va, bueno, a seguir. Pará que dale. Clau está preocupado porque si no va a cantar más. Va a seguir cantando, sí. Sí. Algunos más vamos a hacer. Uno más, sí, uno o dos más. Dale, algo meteremos. Sí. Pero si querés pasar tu Instagram, Pito, a ver si enganchás algún laburín también. Muy bien, sí. Mi Instagram es liam.iriarte. Ahí va, por si quieres algún ploteo, ¿se dice? Claro, sí. Sale algún trabajo. Es buena esa, es verdad. Olvídate. Chivos acá, en vivo. Acá pasá el Instagram del lugar en donde trabajás, así. Se llama la.clica.store. Eso es, también en Instagram. La página, sí, en Instagram. Bueno, después lo vamos a meter seguir. Una. Exactamente. Ahí lo tenemos. Tengo otra pregunta para ti. Dime. Y tú, de acá a 10 años, ¿cómo? Pero no contestó lo de la libertad todavía. No sé si lo pensó. Lo sigo pensando. Hasta mañana la voy a pensar. Pasa que es una pregunta, lo maté. Sí. Pitu, de acá a 5 años, ¿cómo te ves? Y ¿Cuál es tu proyecto en realidad? ¿Seguir con la música? Dedicarte a lo que estás estudiando con respecto dos. A la historia, ¿no? Porque sí, bien. O sea, lo que pienso y lo que planifico un poco es seguir tocando, aunque ahora paré un poco con los recitales, me estoy por meter a una pecera un poco parecida a esta, a producir y a grabar mis canciones, y paré un poco con los recitales, así que no estoy tocando. Por ejemplo, hace 2 semanas, Frank. Ah, bueno. Pero hace poquito. Sí, hace muy poquito. Fue una decisión también que tomé que lleva mucho impulso también. No sé, me está tirando un poco más el tema de producción. Así que nada, prefiero tomarme el tiempo para cranear los temas y grabarlos. Me parece la prioridad. Y en 5 años me veo, ojalá, recibido. Esperemos. Ojalá. Aunque es muy difícil, está muy complicado también. Los profesores son muy buenas personas. No, pero aparte de este. Pero tiene los suyos. Pero estás laburando y tenés dos carreras aparte, sí, que estás haciendo. Es un montón. Es un poco complicado. Y más si querés producir también, es otro laburo, sí, más. Sí, tal cual. Pero bueno, esperemos que me vea recibido. Ojalá viviendo en La Plata, que es mi sueño. Amo la ciudad de La Plata, me encanta. ¿Por qué? Por todo. Creo que viene de familia y también el folclore que tiene. Sí, tal pueblo, cual. ¿Sí? Es mi ciudad preferida. Me encanta ir a tocar allá, me fascina ir a caminar. Es que tiene mucha movida La Plata. Sí, es muy es como muy juvenil. Es la ciudad de los estudiantes. Claro. Bueno, sí, ¿no? por la universidad. Sí, pero sí, que siempre tiene mucha movida. Y le dan mucha bola a las bandas. Sí, para mí las mejores bandas son platenses. Hay una producción increíble allá. Excelentes músicos, excelentes. Todos. Leo tiene una pregunta que por ahí le sale como natural, ¿viste? No, es automático, sí. No la piensa, él la dice. ¿Cuándo sabe de alguien que escribe sus propias canciones? ¿No es así, Leo? Sí. Adelante. La pregunta para vos, Pitu. Escucho. En caso de... mientras me toca el pelo, la cabeza... La nuca. Damián, la cabeza, pues. ¿Te gusta cómo me queda? ¿Vos componés tus canciones? Sí. ¿Escribís? ¿Te gusta escribir? Sí. ¿En qué momento o en qué lugar o cómo haces, en qué contexto escribís tus canciones? ¿Es verdad que en el baño hay esa inspiración? ¿Existe esa inspiración para decir, salió este tema? Mira, yo te voy a contar un ejemplo muy claro que si mi familia la está escuchando se van a reír todos. A ver. Espero que nos reamos. Yo empecé tocando la guitarra en el baño. Bien. Ahí viste que el baño al final se ve mi etapa de guitarrista real. Hay una acústica increíble. Casi me desubico. Hay una acústica increíble y el sonido hace también que uno genere cosas, ¿no? El cuerpo se expresa. O sea, no es porque tenías vergüenza de que tocaras mal y no querías que nadie te escuche, digamos. Te encerrabas en el baño. El famoso cantaba en la ducha. Claro, puede ser cuando empezás. Y después llegaba un momento que era una etapa de inspiración un poco más. Uno se cebaba y nada, era el baño, era mi lugar. El estudio. Y tú hace tres horas estás estudio. En el baño. Sí, eso pasa muy colegio. Seguido. Estoy grabando, mamá. Sí, claro. ¿No ves que me está saliendo un tema que con este la pego? Así tal que cual. En el baño. Sí, el baño. Bueno, pero la mayoría de los temas, siempre la pregunta es a Toto también se la dice. O sea, uno va viajando en el bondi, uno va caminando por la calle o en situaciones y dice, che, qué lindo para escribir. O te sale una palabra y sale una letra. Sí, y sale... sí, pasa muy seguido. Yo camino mucho, por ejemplo, y nada, esas cosas se ven en la calle, lo que escribo también se ve en la calle y en un montón de lugares más. Por ejemplo, me gusta ir a componer a una plaza, a ciertos lugares. Por ejemplo, La Plata me da mucha inspiración. Gonet. Tiene esa energía. Claro, ahí tiré las cenizas de mi abuela y es como que siempre voy a ese lugar, es muy lindo. Viene una tradición familiar muy grande y me genera mucha paz, igual que muchos otros lugares. Los viajes, por ejemplo, siempre traen cosas buenas. Creo que ahí se responde mi pregunta a la libertad. Ahí va. Sí, tiene un poco que ver. En realidad sí, si lo relacionás, tiene que ver. Toma para vos, ¿no? En el baño. Bien, al fin conseguí uno, en el baño, lo que necesitabas. Vos querías que te den esa respuesta. Nada más. Sucedió. Sos mi ídolo. Sucedió. Tenemos un audio, a ver qué pasó. Hola, Mario. Mi nombre es Esteban. Me y a mí lo que no me gusta es el olor de la hojota que tiene parece que el productor está bastante gracioso porque otra vez viene en hojotas y dice que tiene olor, pero más olor tenés vos que venís de entrenar, capo. Mientras se hace el otro ahí. Aparte había salido la pecera para eso seguramente, no es que salió. Bueno, me acaba de pasar el chivo por la cara. Desastroso. No, yo no, gracias. Desastroso. Tengo una nariz tapada igual, así que no creo que te lo sienta. Pero vos saliste a hacer eso. Yo pensé que, bueno, va a hacer algo serio, qué sé yo. No. Nunca. Bueno, nunca. En realidad fue serio. En realidad, no sé si serio, pero ayudó quizás al momento, ¿no? Ponele, qué sé yo. Así como hizo Dami, pueden hacer ustedes entonces. Nos pueden mandar un audio entonces al 1164007047, 1164007047, como hizo esta persona. A ver. Hola, Radio O, ¿cómo están los pibes? No sé quién está ahí adentro, pero igual saludos a todos. Acá Toto les habla. Estamos buscando a un tal Lian.Iriarte. ¿Puede ser que está ahí? Puede ser. Si es el mismo que no, dijo. No soy yo. Ah, no es. No, no, bueno, no hay nadie. Entonces a los chicos. Ya. Igual no sé, están escuchando la radio, dijeron que venían para acá. Claro, estuvo sí, medio raro, sí, estuvo sí. medio raro la. Claro, ¿por qué no vienen y comprueban si está acá, no? A ver, tenemos más. Hola, Vox, mi nombre es Cristina de Caballito. Quería dejar mi voto para el tema ahora mismo de Cristian y Maxi Pardo. Se lo dedico a las chicas de siempre, Cristian, y a todo Radio Vox. Saludos, buen lunes. Bueno, nos dejaron un voto para una canción de Cristian Castro. Ahora mismo. Si podés, mandanos sobre la consigna también. Y copate, si te gusta un poco lo que hace Lian o Pitu, a escucharlo. Igualmente. Capaz que después le dejan un voto a Pitu. Sí. Igualmente le dejamos el voto ahí a Dami para siempre, que lo vaya siempre. Registrando. Ya le pusimos una tilde en Cristian Castro. Ahora mismo o algo así. Bueno. Bueno, no importa, ahora mismo, ¿no? Sí, se va a escuchar. Mientras hay gol de Patronato de jugada parada, cuando el partido se moría, lo empata Patronato en Mar del Plata. 1-1, sigamos Fori de la Copa. ¿Qué nota el asistente? ¿Hay gente? Ah, hay chicos. Ah, debe chicos, ser, sí, bueno, sí. debe ser, sí, Toto, se me hace. Sí, fíjate si no tiene un arma en la mano, se lo pasó. Ahí, pará, bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que... ¿Tenés una canción más a mano? Dale, alguna ¿sí? más. Sí. Vamos a hacer que cante una. Vamos a hacer una canción más. Es un porro. Ah, mirá, ya, bueno, llegaron los invitados. Más invitados tenemos en el día de la fecha. Los invitados no, los colados son claro, estos. Estos son los sí, colados. Sí, son. Ahí, ¿ves? Ahí estamos viendo la foto, corroborando que son ellos y... Bueno, entonces sí, hacelo pasar, Dami, nomás. Vinieron los colados. Bueno, Pitu, vamos a deleitarnos con otro. No sé qué tenés en mente. La verdad no tengo nada en mente, pero está bueno subir a que salga lo que salga. A que salga. Sí, voy a hacer un tema mío. De eso, ah, bueno, buenísimo. ¿Cómo se llama? Se llama Sol, tiene sus años. Es bien. Un lindo tema. A mí me gusta mucho. No sé. Ahora, bueno. Iba a preguntar antes de que ¿tenés algún dime. Tema grabado en Spotify? En Spotify estamos trabajando justamente en eso. Ah, buenísimo. Bueno, después vamos a hablar de eso. Dale. Dale. Bueno, adelante nomás, Pitu, mientras llegaron ahí los colados, digo los invitados. Bien. La cara de eso. Pitu, entonces vamos con el tema Sol de su autoría y a ver qué nos parece. Queriendo olvidar el destino que pega como vivir, soltando el inconsciente, uniendo amor y locura, boicoteando el sentir, defino el camino para seguir. Cordero de mis propias decisiones, enseñanzas que marcan, soltando solo se puede seguir. Se ve la luz del día florecer, sin saber a dónde voy, encontrando el perdón divino, diferenciando la sal del río. Necesito el sol. Ahí va, vamos. Otro tema más. Sol, entonces, de su propia autoría. Habla un poco también de lo que es la libertad, ¿no? Ahí, un poquito. Ahí sale. Sí. O responde a tu pregunta, Juan. Sí. Perdón, que te lo diga de esta manera. No, está bien. ¿Hace cuántos años escribiste esta canción, más o menos? ¿Tenés una idea? Calculale tres. ¿Tres? Mientras aviso que estamos en vivo Instagram. Me dicen así por que, ahí atrás. Pero si lo quieren ver a... Dos. A Pitu. Capaz. Dos añitos. Bien. Te iba a preguntar, ¿qué te pasaba en ese momento por tu cabeza hace dos años? ¿Tenés otra cabeza, digamos? ¿Te consideras que cambió tu forma de pensar? ¿Se abrió un poco la mente? ¿O estás bastante parecido? Porque puede ser. Las dos cosas, un poco y un poco. En ese momento estaba en un quiebre personal, justamente. El tema de mi música, de qué quería hacer, qué quería seguir, qué caminos quería elegir en ese momento, tanto de amor y de proyectos. Y nada, salió esta canción una madrugada, justamente, en el baño. ¿En el baño? Es que le iba a preguntar justo en el baño. Bueno, bien. Qué lindo cuando vienen y hacen su música. Sí, está bueno eso. Está buenísimo que vengan y hagan covers también, por ejemplo, pero que vengan y hagan su música, que muestran lo que hacen, nos encanta. Por lo menos a mí, a vos también, supongo, Leo, ¿no? Sí, a mí me encanta. Mientras tanto, bueno, termino el vivo justo que saludó. ¿Hay comentarios ahí? ¿Hay saludos? Sí, mandaron saludos. Para que veo la foto. Sí, vi un Instagram muy difícil. Scott, Lea. ¿Lea era? Lea. Scott. Sí, que vino también. Que vino a cantar acá con nosotros. Como un cangrejo. Karina Anto Ricucci, ¿puede ser algo así? Así que ellos mandaron saludos, ahí estaban. Prendidos al vivo de arroba entrando a boxes. No sé. Justo me. Sí, no. Bueno, nos pueden mandar entonces un audio al 1164-00-7047 comentando un poco qué les pareció, ¿no? La música que acaba de hacer Pitu, comentando también sobre la consigna, cuál es el gusto que tienen y al resto de la gente le parece un desastre, o al revés, el gusto que mucha gente tiene y a ustedes les parece desagradable, ¿no? 11-64-00-70-47 o nos pueden llamar por teléfono, Leo. Al 42-00-65-11 y nos cuentan un poquito lo que le pareció la música que estamos escuchando. Charlar la voz de la muchacho, consigna. Esa charla de la consigna. Bueno, mandarnos saludos a nosotros. Si quieren mandarnos torta, pizza, empanada, lo que sea. Eso a esta hora. Nos pueden mandar, así que estamos todos predispuestos. Pitu, nos contás. Dime. Nos contabas que, bueno, estás trabajando para tratar de ampliar tu música para que la puedan escuchar de otra manera. Así que bueno, no sé cómo es eso. Estoy grabando. Y ¿lo grabás vos en tu casa también o estás Con amigos que saben más que yo. Yo la verdad de producción no sé mucho, no tengo idea. Y ellos saben más. En casa de amigos y un poco más de gente, tampoco quiero dar tanta data. No, está bien. Si no se quema, viste que claro, pasa esa cosa. El tema de los proyectos y lo vas tirando como la gente tira mala energía, ¿viste? Sí. Y se va quemando. Sí, tal cual. ¿Te los guardás? Sí, o sea, mi gente lo sabe, pero está bueno decirlo también. Juan, no somos parte de su gente. no, pero lo saben. ¿Qué hacen? Ah, verdad. Bueno, pero lo contó, sí, lo contó. ¿Me lo contó, dijiste? Yo le dije, mirá, Pitu, sentite como en tu casa. Como en la casa de Leo. Tratá de no componer en el baño porque es chiquitito. Ay, y muy chiquito, ya entra intenté, viento. Pero no se puede. Bueno, son 9:05. Vamos a ir a la tanda, a las publicidades, ¿puede ser, Dami? ¿O esperamos un ratito más? Decime, ¿sí? ¿Un ratito más? Bueno, dale, porque tenemos invitados y vamos a ver qué... A ver... Invitado tenemos a Pitu, después tenemos colados. ¿Sí? Y bueno, hacen cara como que. Y bueno, vamos a ver qué preparan, porque. Yo creo, mirá, yo no es por nada, pero quiero escucharlo los dos juntos, es una bomba. Los tres, porque. Los tres. ¿Viste el. ¿Trajiste? Estás es sentado... que hay algo que creo que no saben ustedes. Nosotros son novios. Tenemos una, también, pero tenemos una banda que se llama Inmarcesible, nosotros tres, justamente. Pero me estás cargando, no era tiempo. Que no estaba, este se había ido. Ah, ¿era él? ¿Era Pitu? Claro, era yo. Ah, mirá. Pero este año nos tomamos el tiempo de separarnos y hacer nuestra música por separado. Él nombró un Matías a un Martín. No, pará, era de... Claro, era... Me parece que era la banda de Pepo, era. que pertenecía a la No, esa es otra cosa. Está bien. Bueno, armaron un quilombo bárbaro, sí, lo único que sé. Armaron un quilombo bárbaro. O sea que hoy los tenemos los tres. Exactamente. Y salió de casualidad. Este programa se trata de. Este programa, hoy va a ser historia este programa. Te convertís en héroe. Hoy te convertís en héroe. Ellos se convierten en héroe. Tirate para la izquierda. Ellos se convierten en héroe. Bueno, tenemos entonces a Pitu. A Pepo. A Pepo y a Toto. Toma. Qué linda. Qué trío, ¿no? ¿Vos sos Piwi? Bueno, y vos, Juan, si querés irte, te puedo ir. Tranquilo, si con los pibes estamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa. Claro, dijo. No dijo, che, Juan. Vamos a ver qué pasa, qué sale de este trío que. Un poquito van a improvisar ahora porque... Sí, tal cual. Vamos a improvisar más de lo que improvisamos es como, hasta ahora. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue el deporte. Es como escuela con los pibes del básquet. ¿Qué escuela, no. escuela? Sí. ¿Qué escuela, escuela? Muy bien. Bueno, ¿listo? Sí. Los pibes se miraban y ya sabían cómo, para dónde van, para esto. Estos tres lo mismo. Se miran y ya saben qué tocar, cómo tocar, qué hacer, así que... Yo creo que va a salir bastante bien. Tremendo lo del básquet, lo que logró el básquet, el subcampeonato, pero nada. Único. Sí. Único, la verdad que... Y... ¿Qué te generó? ¿Viste algún partido? No, iba a ver el último, pero dije, no lo voy a ver, porque ya veo que lo miro y los mufo porque no había mirado el resto. No, yo miré dos o tres, creo que miré. La final no puede ver. Eso fue entonces. Culpa tuya. Perdimos. Fue culpa mía. Sentite responsable. ¿Y qué, para, ¿y qué opinás de Maradona? En gimnasia. Marketing. ¿Algo raro decís que hay? No, raro no, marketing, pura y exclusivamente. Ah, pará, tenemos un llamado en línea, está, hola. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Me sale, ¿viste? ¿Cómo? Damián se acaba de enojar. Que estaba guitarreando porque estaba esperando que me dé la orden vos. Bueno, vamos a ir una tanda entonces. Se viene el espacio publicitario. Y en el próximo bloque tenemos al trío Dinamita. Tenemos a Pitu, tenemos a Toto, tenemos a Pepo y está Piwi. Y está Juan. Mientras tanto, nos puede mandar muchísimo, pero muchísimo. Puede ser una catarata de audios al 11-64-00-70-47. Por favor, mándennos así. No se aburre Dami, porque si no mandan audios, Dami se aburre. El programa no sale y nos terminamos aburriendo todo. Así que. Háganlo trabajar a Dami. Sí, manden mensajes audio al 11-64-00-70-47 y los vamos a escuchar en vivo. Si quieren mandar un saludo para alguien o un saludo de feliz cumpleaños, nosotros hacemos fiestas a domicilio, así que cualquier cosa nos van avisando. Bueno, enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution RB Gym, Avenida 12 de Octubre 2830, teléfono 4250-7910, 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre $650, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón. Reforzadas, diésel, GNC, para todos los vehículos. Baterías de calidad, al mejor precio del mercado y con un año de garantía. Chequeo gratuito de alternador y burro de arranque. Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. Neurociencias, salud y educación. Evaluación neurocognitiva. Método diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y permite evaluar las diferentes áreas del cerebro de un paciente a través de la medición de sus capacidades, obteniendo información precisa para la recuperación. Rehabilitación cognitiva.

Entrando a boxes. Regione y Leo Ponce, entrando a boxes, lunes 20 horas por Vox FM. Horas 12 minutos pasaron del día lunes 16 de septiembre. Es el programa número 18 de Entrando a Boxes. 18 ya, sí, los conté. Para el programa 20 podemos hacer una fiesta, ¿no? Super mega fiesta. No sé, estoy buscando excusa para festejar. Para hacer una joda. Me gusta. Bueno, en la tanda vamos a contarle a la gente que en la tanda se armó un quilombo fuera de la pecera. Resulta que no estaba todo bien entre ellos. Y Toto y Pepo lo vinieron a buscar a Pitu. Para pegarme. Claro. Y vinieron a buscar, dame la plata que nos debes. Fue un quilombo. Pensé que. Gracias, María. Ahí Mari me trajo el termo. Pensamos que estaba todo bien, pero nada, resulta que hubo un ajuste de cuenta. Vos estás bien, Pitu, ¿no? Estás, sí, para cantar igualmente. Sí, un poco. Me imagino que un poco. Choqueado, pero. Claro, eso. Si vos después de eso podés cantar. Está, sí, todo bien. Bueno, dale, haremos el intento. Bien. Bueno, recordemos la consigna entonces. ¿Cuáles son esos gustos que tienen y al resto de la gente le parecen horribles? O al revés, ¿cuál es el gusto de la gente? Pero el gusto de la gente que es como un gusto global, que gusta mucho y a vos no te gusta. El mate, ¿sabes que el justamente mate? Justamente se me estaba ocurriendo el mate dulce y amargo, la consigna de la vez pasada. Hay gente que dice, mate amargo, ay, qué asco. O te dice, edulcorante, qué asco. Con azúcar, viste, entonces tenés toda la. No tenés tanta cantidad de gente con tantas vistas posibles. Variedades, que, ¿no? Ahora tengo que todos es un asco, para todos es rico, pero no. Yo ahora veo raro a la gente que no le gusta el mate, por ejemplo. Para mí es, sí, para muy mí extraño. ¿Estás con gallerito en la boca? Sí, demasiado. Bueno, una patada en el pecho. Bueno, toma. Pero no sé cómo estará este mate porque es el primero de esta camada. Gracias, así que ahí va. Primero de esta camada. Bueno, mientras Petu hace un buche con el mate, mientras le saca un poco las galletas que había quedado en su boca, recordamos los números, las líneas telefónicas. Entonces nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O nos pueden llamar por teléfono, Leo, ¿a qué número? 4200-6511. Y ahí pueden insultar tranquilamente a Damián Espadea o al que quieran, o felicitarlo a Damián Espadea por el trabajo que hace. Así que cualquier cosita. Dejarnos un saludo a nosotros. No, a eso Pitu. No, insulten a Damián Espadea. Bueno, también cayó un amigo por ahí, está por ahí afuera, Emma. Emma fue uno de los chicos que vino a hacer el programa cuando vos te fuiste. Cuando no estaba, sí. Bueno, él es Emma. Ah. Los presento ahí en la distancia. Justo cuando estaba entrando, yo estaba entrando acá porque me desesperé, bueno, por un ratito. Decirle la verdad, decirle que te pusiste celoso y entonces sí, quisiste, bueno, entrar. Un poquito. Bueno, Pitu, estamos para hacer otro temita más. Vamos a hacerlo más, dale. ¿Es tuyo este también? Este es mío. Bueno, ¿cómo se llama? La Tana del Cuento. No está terminado. Es una historia que me pasó hace muy poco, un cierre de relación. Pero que está bueno también largar un poco y contar. ¿La Tana? La Tana y el Cuento. La Tana y el Cuento. Es de una separación reciente. Reciente, sí, reciente. La hija de tu madre. Más o menos. Re dolido. No, pero no dije nada. ¿Cómo? No, no. Bueno, vamos, ¿estamos, Pitu? Pará. Estamos en vivo por Instagram. Entrando a Boxes. ¿Esa es el Instagram? Sí, es arroba entrando boxes. Arroba entrando boxes. No, no, está bien. Disculpe, patrón. Para que se sepa, nada más. Ya estamos en vivo, ¿eh? Ahí va. Buenísimo. Adelante, nomás, Pitu. Cuando quieras. Auto boicoteo cuando pienso, ¿será que tengo mucho que callar? vi mi corazón del otro lado del charco regresar para decirme que de tu norte no saldrás. Tantas dudas que desdudar, que ninguno pudo aguantar. Jarra mi era esquina libertad, y otra vez me subo al talpa, y otra vez me subo al talpa, y otra vez me subo al talpa, que va de ciudad en ciudad. La llave y te dejé volar, y hace 6 meses me abren para entrar. El progreso no es lineal, en algún momento me verás despegar, despegar, despegar. Eso fue todo. Un poco improvisado, pero salió dentro de todo. Una bronca me dan cuando dicen que es improvisado, porque salió bien. Porque, claro. O sea, nosotros, si él no decía que era improvisado, es como que pasaba. No, para nosotros no era improvisado, pero me da bronca que digas que es improvisado porque salió bien, ¿entendés? Qué bueno. Yo no llego a ser improvisado algo. De hecho, hacemos un programa bastante improvisado, ¿no? Nosotros no. Ah, no. Bueno, sí. ¿Está todo pensado? ¿Te decís? Está todo en tu cabeza. Bueno, ahí va. ¿Cómo era el tema? La Tana. La Tana y el cuento. Ahí va. De autoría de Julián Pitu Lian Negro Iriarte. Todo eso. Pronto va a estar en Spotify bien, bien grabado. Y en todas las disquerías del país. Claro. Nos pueden mandar un audio entonces al 11-6400-7047 felicitándolo a Pitu, felicitándonos a nosotros por el programa. O no también. Bardeándolo a Dami si quieren. También, ¿por qué no? Nos pueden llamar por teléfono, ¿a qué número? Al 42006511 y nos pueden explicar qué es lo que no les gusta y increíblemente le gusta al otro. Por ejemplo, a mí me encanta. ¿Vas a dar un ejemplo o dejaste los puntos suspensivos como para no, que...? No, para que después entre la persona. ¿Sabes que me acabo de dar cuenta que tenemos una visita muy especial hoy? Muy especial. Vino Jimmy. ¿Cómo que vino Jimmy? ¿Te acordás de Jimmy vos? Sí. El pequeño. El pequeño que viaja por todos lados. Pero él dijo que iba a traer algo y no trajo. Era Morphy, no trajo. No, al contrario. Él dijo que nosotros le debemos de comer. Claro, él dijo que nosotros le debemos de comer. Pero a verdad. Jimmy. Bueno, déjalo pasar a. Así sí, que bueno, lo conoce a Pitu. No, creo que no se conocen. Sí. Les contamos a los chicos, a Toto, Pepo. A Pitu, que Jimmy es un chico de 8 años que nada, desgraciado. De Lanús era, ¿no? En realidad, para Lanús. No tiene paradero él. Ah. Es como es por momentos, ¿viste? Es un pibe que, bueno, por cuestiones de la vida, la familia lo abandonó y él se la rebusca. Y él se la rebusca como puede. Perdón, yo me río, pero es demasiado triste. Pero me cae muy bien Jimmy, nos cae muy bien Jimmy. Entonces esto es lo que me causa un poquito de feliz. Bueno, hola Jimmy, ¿cómo estás? Hola. Hola Juan. ¿Estás nervioso, Jimmy? Ay, sí. Estoy cansado porque vine en bicicleta. ¿Desde dónde te viniste en bicicleta? Desde Ardigó. ¿De dónde? Ardigó. No sé ni dónde queda Ardigó. ¿Cómo que no? No. Es cerca de Varela. Ah, tenés un largo viaje en bici. En las piernas. Bueno, caíste de sorpresa, no te esperábamos. Y pasa que yo no le iba para Constitución, pero paré. Dije, me cansé y voy a parar un ratito. Pero de Constitución. ¿Vos estabas en Varela? Hola. Ya saludaste, ya saludaste. ¿Cómo estás? ¿Comiste algo? No. Acá los chicos trajeron una galletita, ahora te vamos a convidar un poco de galletita. Porque como no... Acá son siempre ratas, no compran nada. Pero como no sabíamos que venías, no compramos nada, no preparamos. Vos cuando es así tenés que avisar. Bueno. Que venís y nosotros... Pero, no sé. ¿Cómo no tenés celular vos, Jimmy, o sí? En realidad el otro día me encontré uno, está re piola. Está re piola, ¿Y lo tenés ahora acá en vivo o...? Sí, es uno, pero lo dejé para hacer fondo. ¿Qué tiene, jueguitos o algo así? ¿Le bajaste jueguitos o no? No, porque solamente anda cuando le pongo el internet que saco de la plaza y eso. Ah, claro. El wifi. Wi-Fi. Eso. Solamente con wifi. El wifi. Perdón, ¿y qué? El wifi. Bueno, hoy sucedió... Ayer pasé por tu casa. Ah, tenés, vale, a ver, dale. Y me tiraste con un lápiz. Mañana pasé de vuelta. Tiene un sacapunta. Ah, claro, porque se le rompió la mina cuando... Yo me asusté, pensé que se venía uno muy fuerte. Se agarra la cabeza, Jimmy. Bien. Ayer pasé... Ahí tenés otro. Es que me lo enseñó Juan Carlos. ¿Juan Carlos? Sí. ¿Quién es Juan Carlos? Ese que es... ¡Lo agarré pillado! Eso, me enseñó... Escuchá, pará. Ayer pasé por tu casa... Me tiraste con una computadora. Mañana. No sé. Bueno, muy bueno. Bien. Merecido aplauso para. Bien, no te lo acordabas mucho, pero estuvo bueno. Bueno. Bien, me gustó. Jimmy, ¿te animás a cantar un temita con Pitu? ¿Sabías ese? Yo me lo sé más o menos. Eso, me gusta. Cántalo. ¿Te animás a cantarlo un poquito más? Ahí termina, te pones guitarra. ¡Dale! Pero es tu momento, Jimmy. Bueno, qué emoción de poder tenerlo. Eso me gusta. ¿Cuánto sale esta guitarra? Te quiero seguita, Ojo que te la seguita. Es buena, me gusta. ¿Sabés tocar? ¿Querés probar un poquito? No sé. ¿Te animás a tocar un...? No, otro día. ¿Otro día? ¿Otro día? Bueno, otro día. O sea que tenés pensado pasar de vuelta. Eso me nos pone contento. Porque, seguro la semana que viene, porque voy a estar una semana en Constitución, ahora cuando me voy acá, sí. Y cuando vuelvo a Constitución para, digo, paso de vuelta. O sea que de pasada después de la semana ya... Claro. O sea, siempre te cansás más o menos por esta parte. ¡Él es Leo Kiwi! No es Kiwi, es Piwi. Bueno, sí. Bueno, él es Leo Piwi. ¡Hola, Leo! Hola, ¿cómo andás? No me molesta que me digas Kiwi, ¿eh? Es más, me gusta. Es más gracioso. Me agrada. ¡Hola! ¿Vos sabés que te acordás de Ro? Sí. ¿Te acordás de Ro, nuestra amiga Rocío? Sí, anda, no sé dónde está ahora. Está... me olvidé dónde estaba. ¿Bélgica era? En Bélgica. ¿Conocés Bélgica? ¿Pasando la Lanús? Un poquito más lejos de la Lanús, sí. Bueno... Un par de horas más, pero sí, es pasando la Lanús. Es el mismo avión, te deja. Claro. Está re linda, Rocío. Pero pará, tenés 8 años vos. ¿Tú no tenés novia? Tres novias. ¿Tres? Sí. Y convengamos que si andás de lugar en lugar... Claro, tengo que tener tres novias. Es como dice, ¿no?, el dicho, en cada puerto una novia. Claro, en cada estación. En cada estación tengo una novia. Y pero ahora que andás en bici, ¿cómo haces? No, pero no, igual, para cada tanto voy a la casa. Ah, ¿cada tanto? Sí. ¿Tienen tu edad o son más grandes? Es una que tiene... Hay una que no sabe que soy el novio. Ah, ¿no le contaste vos todavía? No. Ah, bueno. Tiene 28. 28. Bien. Está re linda. También. Te lleva 20 años. ¿Vos, entonces, para vos el amor no hay una edad? No hay la edad. No hay. ¿Y las otras novias saben que...? Hay una que está re loca. ¿Por qué? El otro día, Préstame tu bici. No, dátela. Es mía. Igual, sí, es tuya. No la resta ni de mi laca. Aparte está todo así como planchada, está re piola. ¿Tiene? ¿Le pusiste parlantito? No, y ahí le puso el otro día una botella. Una botella. Cuando... Para que, claro, que... Para que parezca una moto, digamos. Sí, está claro. Feo. Pero sí, cuando hago el viaje ese de Ardigo a Constitución, se la saco porque me cansa. Re molesto, claro. No, me cansa la pierna. Ah, re pesado porque le va pegando eso ahí. Che, escúchame, ¿y tus otras dos novias saben que son tus novias o no? Hay una que me dijo, ¿puedo ser mi novio? Y yo no quería. ¿Te agarró de prepo? Sí, me dijo que sea el novio. ¿Y saben que tenés otras novias aparte o no? No sé. Ah, está bien. Este es pichín, ¿eh? ¿Vos tu novia sabe que vos tenés cuatro novias? No. Te mandó fe. Claro. El Juan tiene cuatro novias. A mí no está re linda. ¿Tenés algún nombre para dar, para tirar al aire? No, por supuesto que no. Se hacen cara Jimmy y Juan. Si no, se termina la amistad con Jimmy acá nomás, me parece. Me parece que le gusta a Rocío. No, tampoco, frente, somos muy amigos. Mirá que no se fue a la luz, ¿eh? No le encontramos más, se fue re lejos. Se fue un poquito más allá. Bueno, es el mismo avión, o sea, vos para bajarte en la luz te tenés que tirar, digamos. Pero tenés que tirar del avión. Pero llegás. Claro. Bueno. ¿Y ahora qué vamos a comer? Y tenemos mate. ¿Te gusta el mate a vos? Sí. Habría que cambiarle un poquito la yerba, pero bueno, ahora... Allá, Toto y Pepo allá afuera tienen pepas. ¿Cómo era eso de que no le gustaba a uno y le gustaba a otro? Ah, la consigna del día. Eso. Bueno, hay gustos que tiene una persona. Por ejemplo, a mí me gusta... Un ejemplo así, por ejemplo, la aceituna, y hay mucha gente que no le gusta la aceituna. Por ejemplo, a mí. ¿A vos no te gusta la aceituna? ¿Ves? Bueno. ¿Cabeza de aceituna? Claro, algo así. Y hay gustos que a la gente le gusta un montón y a mí no. Por ejemplo, el pepino. Mirá. El pepino. ¡Ay, yo no tengo pepino! No, a mí no, a vos sí. No, yo me vi como lo de la nariz. ¿Cómo? No, pero... ¿A vos te gusta comerte los mocos, digamos, eso? Está ridículo. No, bueno, ¿ves? A la gente no, a mí por lo menos bueno, no. Bueno, no sé. Sobre gusto, ¿qué sé yo? Hay una canción. Me saco un boco, le tiro poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, yo me lo combo y me parece poco, carico boco y vuelvo a empezar. Me saco un boco y así voy a estar todo el día. Claro, mientras vas cantando vas redondeando alguna, ¿no? Le vas dando forma. Claro, una escultura de poco. Este programa se está yendo... Bueno, me van a comer algo, ¿eh? Bueno, los chicos tienen una galletita. Dale, si querés podés ir ahí donde están los chicos, Toto y Pepo, que van a hacer un cambiazo. Exactamente. Cuando vos salgas, van a entrar ellos. Robate todas las galletitas. ¿Ese es el Pepo? ¿Ese es el contra los gumbias? No, claro, no. Ese es el que está preso, es el Pepo. Él es Pepo, solo. Se escapó de la cárcel. No. Nosotros teníamos esa duda. Incluso le preguntamos si era el Pepo o Pepo. ¿Y el otro cómo se llama? Toto. Uy, se mataron los nombres. Preguntale a este cómo le dicen. ¿Cómo te llama? Pito. ¿Viste? Alto nombre. Son todos muy parecidos. Sí, mirá, alto nombre. Los artistas son así. Mirá. Bueno, me voy. Bueno, Pito. Esperalo, mientras hacen el cambiazo, afanar las galletitas y comételas todo. ¡Joder, perro! Bueno, no te vayas, ¿eh? O sea, quédate ahí y ahora bien entran ellos, pero vos quédate ahí. Hola. Escucha el programa. Si querés, comete los mocos que estabas comiendo. Le pongo la galletita. No, bueno, si a vos a la tuya, ¿no? Le hago como una merengada. Está bien, dale. Bueno, si a vos te gustan las galletitas así. Dale. Chao. Bueno, gracias por venir. Chao, Jimmy. Y quédate así, después podemos ir a comer. Bueno. Te llamo. ¿Te gustan los panchos? Sí, está mi amigo acá en la otra escuela. La esquina de donde está la panchería. Vamos, el que se había separado, ¿te acuerdas? Sí. Que contó, sí, que lo conoció. Porque lo encontró depresivo en la calle. Hace seña de cuernito, pero no, bueno. Eso ya no sabe. Eso no lo habías contado incluso. Eso es sí, que lo dejó la señora y todo ah, eso. Ah, pero no sabíamos que era por cuerno. No, yo me enteré el otro día. Tiene bueno, mucha info, Jimmy. Tiene, mucha info. Es una especie de aventura, de real, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Mirás, ¿conocés intrusos vos? No tengo tele. ¿Pero nunca viste así en la panchería de acá de tu amigo? No, viste no a mí me gusta ver las que bailan en el programa de la noche. Está linda esa. ¿Tu novia no te dice nada de eso? No. Ni sabe, ¿no? No, porque ella mira la novela también de que están todos. Pues tío. Ella mira a la noche. Y yo. Mira eso. No, está bien. Eso, mira. Está bien. Bueno, Jimmy, muchas gracias. El cambiazo. Muchas bueno, gracias chao. Por venir. Chao. Bueno, te esperamos la próxima. Dale. Dale, chao. Chao, Jimmy. Chao. Mientras tanto, seguimos acá con el programa. Si quieren mandar un audio. Para preguntarle a Jimmy alguna cosa o algo, lo que sea, lo que necesiten, llámenle al, manden mensaje, perdón, al 1164-007047 o pueden llamar al 4200-6511. Manden lo que quieran, digan lo que quieran, llamen para preguntar cualquier cosa, lo que necesiten, tanto para Pitu, para Dami, para Toto y Pepo que están entrando, o si quieren insultar a Juan ahora, también lo pueden hacer. Mientras tanto, Juan, te cuento que hoy es un día increíble de cumpleaños. Perdón, estaba... Es un día increíble de cumpleaños. Estaba acomodando todo. ¿Sabés quién cumpleaños hoy? También es para Juan Morgione. ¿Quién cumpleaños hoy? Marc Anthony. Y yo que hasta ayer solo... ¿Ese no? Si le querés dar un toquecito más. Yo soy guardián de tu sueño. Porque la quiero. Sí, bueno, Nick Jonas, que me dijo que está escuchando el programa de los Jonas Brothers. De los Jonas Brothers. De una. Ay, me dio corriente esto, ¿puede ser? Me dio corriente, me dio una patada. Bueno, no lo agarro más, ¿por qué no me avisas antes? Mickey Rourke. Ahí ya está me bien dicho, Mickey Rourke. ¿Te Carolina Dieckmann. Espérate, ¿sabes sobre una canción de los Jonas Brothers? No, no sé ni quiénes son. Eran tres pibes que eran bastante sí, eran hermanos. Eran, sí. Sí, eso sí, pero no. ¿Cómo? Son hermanos. Claro, porque no fallecieron. ¿No? ¿Tenés más fecha de cumpleaños? Sí, pero no los conozco yo, así que ah, bueno. Menos. Y claro. Jimmy tampoco. Jimmy menos. Pero esos son los cumpleaños del día de la fecha. Y también hoy 16 de septiembre, Día de los Derechos del Estudiante Secundario, así que nosotros estamos en la secundaria, hoy es nuestro día, tenemos derecho a estudiar, así que viva la democracia y el estudio. Es el aniversario de la noche de los lápices hoy. Exactamente. Seis pibes fueron torturados y asesinados por la dictadura de Videla cuando reclamaban por el boleto estudiantil. ¿Vieron, chicos? Que se prende. Acá en esta radio se aprende, tenemos mucha cultura. Bueno, gracias a Dios tenemos una democracia. Tampoco se cumple del todo porque vas a quejarte y te recagan. Perdón el vocabulario. Te dan palazos, ¿no? Bueno, no importa. Que no pase más eso, que sigamos reclamando por lo que nos parece justo y necesario. Bien, eso, quería perfecto, decir eso. No, estaba entre las tantas efemérides que iba a decir, pero ya las dijiste todas vos. Perdóname. No pasa nada. Te saqué parte de tu sección. Felicito tu... Mi cultura. Andar. Bueno, ya están en la pecera y ahora en la pecera estamos absolutamente todos. Ya esto se parece a Nemo, de tantos peces que hay. Claro, sí. ¿Vos quién serías? Yo soy Dory. No, Dory no. Dory me equivoqué. El tiburón. Bueno. No, vos podés ser quien quiera. 2019. El tiburón blanco. Vos podés ser quien quiera ser. Buenas noches, Toto. Buenas noches, Pepo. ¿Cómo les va? Tienen que compartir micrófono. Ojo, se van a dar un beso. Ay, casi. Somos los tres novios, igual, dijo Pitu. Ah, dijo, yo lo escuché, dijo, somos los tres novios, así que no pasa nada. Y no dijiste que no, así que listo. Todo bien, muchachos, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, excelente, estamos pasando de maravilla. Nos volvemos a ver. ¿Quién nos diría? Encontramos, ¿no?, otra vez. Sí, ¿quién? No los esperábamos, pero... por supuesto, bienvenidos, están más que bienvenidos. Ya lo hemos dicho, que vengan cuando quieran, no pasa nada. ¿El lunes que viene a qué hora arrancan? A las 20 horas, como siempre. Ahí va. Ah, no entraron una galletita, ahora voy a ir a buscar la galletita. No se puede. Ah, no se puede, dentro de la pecera no, porque se mojan. ¿Te gustó? Estamos con todo. Bueno, ahí va. Bueno, tienen un tema preparado, es un tema... En realidad no, pero vamos a hacer el intento. Bueno, ¿de quién es la canción? De Toto. ¿Necesita un micrófono más ahí o está bien? No, para la viola, quizás. Ah, eso sí. Estaría genial. Dale, bueno, ¿eh? ahí le cedo el mío. Bueno, ¿cómo se llama la canción? Ustedes la conocen, es Nadie Más Que Vos. Ah, sí, la habían... Bueno, con la participación especial ahora de Pitu, Lian, el negro Iriarte. Ahí va. Mientras tanto, aviso que estamos por Instagram, ahí está, en vivo. Está saliendo Juan en este momento con esa cara dioso. Dioso. Con mi remera rosa. Con su remera rosa. Opa. Así que estamos en vivo. Vamos a darle play ahí mientras los chicos preparan. Y @entrandoboxes. @entrandoboxes. Y voy a hacer la que hace Mariano Yudica, o la que hacía, para darle la bienvenida a los chicos. Entonces se preparan, chicos, para tocar y ¡dale! Paremos todo esto, parame el en vivo, parame el mundo. Rewind. Acá hay algo que no está. Esto no está ni hablado siquiera. Estamos un tono bajo. ¿Con tu guitarra? Con mi guitarra. Si vos estás un tono bajo, literal que estás un tono bajo. Me pongo loco. Esto. Nada, pero al final, ¿cómo es? Oh, yo lo quería escuchar. Nah, yo también lo quería escuchar. Yo también lo quería escuchar porque no lo probamos nunca. Pitu, subí esa guitarra. Es la última canción. ¿La puedo subir? ¿La subo? Sí. ¿Arriba de la mesa? esto vamos a... Cronómetro ahí, vamos a ver cuánto tardó. ¡Qué basura que son! Y nosotros somos inmarcesibles. Ay, muy bueno. Muy bueno. Se prendió esta. Bueno, mientras Pitu está. ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, bueno. Mientras Pitu está subiendo la guitarra. ¿Qué quiere? ¡Para la música! ¿Qué quiere decir subir la guitarra? Para la gente que no sabe. Ejemplo, yo. ¿Y la guitarra de...? Subir un tono. Claro, subir un tono, subir una nota, ¿viste? Sería entre nota y nota, es un tono, tú, que entre medio de esos hay semitonos y tú. La guitarra de Pitu, ponele para como canta él, la baja un poco. Claro. Y para esta canción, para coincidir, la tenemos que subir un poquito. Yo he tenido 2 metros para subirla. Bajarla. Claro, para ello tenés que bajarla, porque si no estás como muy... Bueno, mientras tanto sigue en vivo este programa. Mandale entonces, están, ¿hay comentarios? Están viendo cómo baja la guitarra la gente. Hola, dice hola Toto, Pepo. Así que, mientras tanto, también, ¿ya encontraste algo de eso, ¿Tenemos audios, Dami? Pará, antes de los audios. Listo, tenemos audio. Dale, a ver. Hola chicos de Entrando Boxes, soy Maju. Y a ver, respecto a la consigna, no me gusta el mantecol, no me gustan los bonobón, qué espanto. Y bueno, hay varias cosas que no me gustan. Y hay algo que sí me gusta y que a la mayoría de la gente no le gusta, que son los tecitos Vic. Esos me encantan. ¿Cómo me gustan esos tecitos, por favor? Es una locura. Y es lo que estoy tomando ahora porque, como sentirán mi hermosa voz, estoy muy congestionada. Bueno, les mando un beso con mis gérmenes y que tengan una muy linda noche. Chau. Tecito Vic, creo me que encanta. Es lo peor que no, me puede pasar en la historia. El té, no me gusta el té directamente. Me encanta, además yo me compro el Forte. Digo, ojalá hoy me enferme, ojalá hoy me enferme, así me compro ¿con mucho limón? ¿Con mucho limón o...? No, no, solo, así nomás. Pero es riquísimo, me encanta. En eso te banco, Majo, ¿eh? Que había prometido en la semana mandar audios y ahí está, enferma todo, mandó audios, así que un saludo grande. Tenemos un audio más y vamos a escuchar a los chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Respecto a la consigna, a lo que todo el mundo le gusta, reunirse en familia y eso, a mí me jode bastante. El sábado tuve cumpleaños de mi pibe Bauti y cayeron todos a morfar, vienen todos de jarana, vienen todos, morfan, se van. Encima a los cararrotos también llegan a última hora, se morfan todos y se van. Son los más cararrotos, los que llegan a última hora. Eso es lo que a todo el mundo le gusta y a mí me jode. Me jode bastante. Bueno, el programa está muy bueno. La verdad que hoy es la primera que lo escucho. Lo escuché hace 10 minutos. Por los 10 minutos que lo escuché, está bastante bueno. Habla Roberto de Quilmes. Gracias, ¿eh? Bueno, en algo coincido con Roberto. No digo que no me gusta. No sé si es... Nombró a Bauti, que acaba de mandar un hola. No sé si es el mismo Bauti que acaba de nombrar. Acaba de mandar un hola acá en vivo. Pero es una realidad. Los que llegan a último momento y se morfan todo lo que está sobrando. ¿Viste que lleva con hambre? Y que caen con resaca encima, ¿viste? Te caen con los lentes. Dicen, che, sacate los sanguchitos. No, pero yo lo guardé, estamos en la mesa dulce. Claro. En algo coincido. Bueno, muchas gracias por escuchar ahí. Dice que la primera vez que escucha el programa. Copate y seguí escuchando. Así es, te esperamos el lunes que viene a las 20 horas. Y ahora te vas a deleitar los oídos con... Ahora sí. Con el trío. Con el trío Dinamita acá que se juntó. ¿Ya está? ¿Ya acomodó una guitarra? Ahora sí. En la altura perfecta. Bueno, nos pueden seguir en el vivo de Instagram, @entrandoboxes. Ahí Jimmy está sosteniendo el celu. Yo no quiero decir nada, pero está medio pobre, ¿eh? Que empiece a ver un poquito más la gente, porque no subimos más vivos. Se enojó Leo. Sí, y cuando Leo se enoja con sus 2.30 metros más o menos, hay que cuidarse. Ahí va entonces. ¿Cómo es que se llama esta canción? Nada. Nadie más que vos. Ahí va. Los pibes, el trío Dinamita. Los inmarcesibles. Esto no pasa nunca, claro, eso. Claro. Nosotros, resumido, punk, teníamos hace como un año atrás un proyecto todos juntos. Inmarcesible significa algo que es inmarchitable, eso es lo que dice la palabra. Y si bien no estamos tocando juntos en formato banda y salimos a... Suele pasar igual a veces que nos cruzamos en una varieté, que él tocaba, yo tocaba, pa, pa, pa, y terminamos tocando porque él también estaba, Pepo, vení, y terminamos tocando otra vez y termina pasando esto como ahora. Inmarcesibles. ¿Quién dice que no sea el comienzo, no? Otra vez de algo grande. Y seamos los padrinos de esto, ¿no? Yo ya les dije, muchachos, está la camioneta ahí disponible. No tengo ningún problema. Vamos. Hacemos los... ¿cómo se dice? Lo que hacemos. Los producción. Ploteos. Los ploteos. Ah, no, le ponemos camioneta inmarcesible. Claro. Sí. Salta, bueno. Corriente, Tucumán. No hablamos. No hablamos más. La casa rodante. Bye. Adelante entonces. 1, 2, 3, va. Nadie más que vos, nadie más que vos puede decidir, puede decidir si vas a ser feliz, nadie ya puede romperte. Iba caminando por ahí, iba jugando por allá, Jimmy, sin parar de de sonreír, entendiste que esto es mucho más grande. Lo que dicen los grandes. Ay. Y si voy con el viento, todo se me pasa. Ya no hay miedo en mí, ya no hay miedo en mí. Y si voy con el viento, todo se me pasa. Ay, ya no hay miedo en mí. Tenés que ir a estudiar, tenés que ir a estudiar, después a trabajar, después a trabajar. Y si hay guerra, va a matar, va a matar. Y encima la patria respetar, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y encima la patria respetar, a lo de arriba respetar, a todo el mundo respetar. Y no, todo no se puede. Y si hoy te vas, y si hoy te vas, y si hoy te vas, y si hoy te vas, no te olvides de saludar, caos y amor en el aire. Mañana quizás sea tarde, tarde. Y si voy con el viento, todo se me pasa. Ay, ya no hay miedo en mí. Y si voy con el viento, todo se me pasa. Ay, ya no hay miedo en mí. No, no, ya no, no, no, ya no, no, no, ya no. Increíble. Tremendo, otra vez increíble. Los pibes rompiéndola. Increíble. Fuerte el aplauso, sí, sí, sí, sí. Que se escuchen los aplausos. Me volvió a provocar lo mismo que la primera vez que la escuché, que solamente, bueno, estaba Pepo y Toto. Voy a decir que Pitu sos un cagón. Perdón, perdón que lo diga. Muy fuerte, muy pero fuerte. Pero te quería escuchar cantando este temón. La verdad que... Pasa que estaba todo improvisado y siempre hicimos dos voces. Y nada, hay veces que hay que romper con esa estructura también, está bueno. Me encanta, me encanta. Ya, bueno, yo ya le dije, muchachos, no tengo que decir más nada, así que... Ah, muchísimas gracias. Bueno, ahí salió, está el vivo, hemos subido una historia también, hemos etiquetado a los chicos para que lo puedan seguir en Instagram si les gusta la música que hacen. Nada, qué sé yo, me dan ganas de que venga siempre, no sé sí, qué es. Igual estoy medio enojado con Toto, porque todavía no me mandaste, porque sí, mañana te lo mando. Nunca me mandaste el audio con las canciones. Sí. Te portaste mal. Te colgaste. Tenés que hacer la tarea, Toto. Te dormiste y nunca me mandaste. Sí, te mando el audio. Todavía estoy esperando el audio. 2 semanas. Yo escuché un audio ahí que vos le mandaste acá a Pepo diciéndole, pasame, ¿por qué él tiene los audios? O sea, yo mira, estoy metiendo cara a uno. No, pero yo escuché el audio que él le dijo, pasame los audios, porque viste este medio colgado. Yo te escuché. Yo lo dije. ¿Y por qué no le pasaste el audio, Pepo? Pasa que ese día era un día muy agitado. Se queda a dormir Toto en casa. A Toto no lo despierto con nada. Lo tengo que despertar con mates o el desayuno en la cama. Ay, no, entonces, tan enamorado. No sé, no sé. No se despierta fácilmente. Que la noche dura. ¡Cómete la boca! Entonces fue así como que. Que justo estábamos hablando y nada, me puse a hacer el desayuno para que se despierte. Perdón, desayuno y me olvidé, para todo esto eran las 12 del mediodía, no casi, sé si era la casi una. Una, no sé si las dos, y el tipo estaba haciendo el desayuno. Y me colgué haciendo el desayuno, me olvidé de pasarte. Después, mañana te paso. Mientras tanto, terrible, acá con mi amigo terrible. Damián Espadea tenemos un regalito para vos, Juan. Yo sé que... bueno, que te gusta la radio, que te gusta escucharte y quiero que escuches este. Me van a hacer llorar, Y asesinados por la dictadura de Videla. Dictadura. El bar te agarró. ¿Vos sabés un regalito para vos? Sabés que en el momento me di cuenta, pero como ninguno de los dos dijo nada, es que pasó. Fue todo sellas como por atrás del mostrador y la verdad, bueno, es un regalito. Bueno, escuchate. Es el aniversario de la noche de los lápices hoy. Exactamente. Seis pibes fueron torturados y asesinados por la dictadura de Videla. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Este es el regalito de entrando a boxes de Damián Espadea de Leonardo Pibu y Ponce para vos. Y muchísimas gracias, Leo. Bueno, se pueden ir bien a la gente. Tenemos dos. Antes de escuchar los audios, me voy a hacer cargo. Roberto, que escuchó, que mandó el audio recién, resulta que era mi tío. Me mandó un mensaje, me dijo, hacete cargo. Me parece que ya sé por qué. Por la fiesta del otro día que fuiste con los lentes. Con los lentes. Una es esa y también que ayer. Ah, varias. Antes de ayer también caí como re tarde el cumpleaños. Ya habían terminado de soplar la vela, todo, o sea. Un desastre. Y caí yo y pedí comida, qué sé yo. Bueno, me hago cargo, tío. Acá estoy y gracias por escuchar. Ahora sí, Dami, adelante con los audios. Saludos a los chicos de Inmarcesibles. Vamos. Ahí está, no dijo el nombre, fue anónimo. ¿Reconocen la voz? ¿Chicos, sí, reconocen? Sí. ¿Amigo de ustedes? Amigo, el cantante Humanos, amigo de Pitu también, compartimos flechas. Ya vamos a interactuar un poquito para que vengan también. Obviamente, por supuesto. Próximamente va a venir. Como un colado más, como un invitado más. Dami, vamos con otro. Buenas noches, ¿cómo están todos? Acá, www.net. Estamos apoyando a Pepo y a Toto, le mandamos un abrazo y bueno, nada. Pepo. Bueno, la banda siempre está, ¿no? Ahí. Unos monstruos. Un capo, Martín, un capo. Está haciendo el aguante a los pibes. Unos amigos del barrio que le dijimos que íbamos a estar acá haciendo la segunda pitu y están ahí, al pie de cañón. Muy bien. Qué linda la amistad, ¿no? Ese compañerismo. Yo vuelvo a repetir, me gusta mucho la música que hacen y ahora que se suma este, también, más me se va. Así que ya le dije... Porque esto es un colgado. Cualquier día que toquen o que estén los tres, vamos con Juan, vamos a ir a visitar y a escuchar un poquito. Por supuesto. Ahí en el vivo de Instagram está Bauti, que está escuchando, un primo de... cumplió 12 años, si no me equivoco, Bauti, si no corregí. Y me dice, te tuve que esperar, encima tenía un sueño. Dice, fíjate, pobre. Pobrecito. Y le caí retarde. Se nos está terminando el programa. Yo creo que tengo que cerrar con una. Eso te iba a decir. Sí. Lo lamento si no tienen nada preparado, pero van a tener que improvisar ya en este mismo momento. Quedan 5 minutos. Algo hacemos. Vamos a hacer una canción. Ya nos podemos despedir y que ya cerramos con esa canción. ¿Vos decís que cerramos con la canción? Sí, porque ya vinieron los chicos del programa siguiente. Dale, listo. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Entrando a Boxes, como todos los lunes hasta las 22 horas, a partir de las 20. Juan Morgione, ¿quién les habla? Leo Piwi Ponce. A mi derecha, Kiwi, para Jimmy. Para Jimmy. Bueno, agradecerle a Jimmy y a los chicos que hoy vinieron, se acercaron a deleitarnos con lo suyo. Y bueno, nada, gracias por hacerme sonreír hoy, que fue una semana, bueno, a ustedes, para todos, fue una semana media complicada, así que gracias a ustedes y a los oyentes que nos siguen ahí y están siempre. Muchachos del cierre, todos ustedes, hagan lo que saben. Cerramos. Cerramos entonces con un tema de los chicos, con Inmarcesibles. Y nos vemos el lunes que viene. Que tengan muy buena semana. Vamos con respirando. Hacemos respirando. 1, 2, 3. Se trataba de seguir respirando, de salir a caminar, caminar. El sol y la luna se fundieron en tus ojos la noche en que te vi salir corriendo a buscar la salida para este mal. ¿Y qué más? ¿Qué más le puedo hacer? Ay, ¿y qué más? ¿Qué más le puedo hacer? Voy jugando de sol a sol. Ay, me la juego por vos, por vos. La, la, la, la. En esta historia ya no hay tiempo, ya no hay, ya no hay tiempo para correr, correr. No hay tiempo para escapar de tu ser. No lo podés ver. Es el amor la solución al problema del interior. Correr, correr. No hay tiempo para escapar de tu ser. No lo podés ver. Es el amor la solución al problema del interior. Del interior. Del interior. Correr, correr. No hay tiempo. Ay, esa. Tan, tan, tan, tan. Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM.